manchita negra en la tromba y vivía en una casita blanca con una ventana a un paso del cielo azul. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía de nuevo hacia el cielo azul. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita blanca con una ventana a un paso del cielo azul. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía de nuevo hacia el cielo azul. Decía miau y una estrellita bajaba para escucharla y